Nueva hora en Mañanas X, son las 7:13. Eso quiere decir que vamos con nuestra pregunta X. Hoy está chévere. Me gusta. Hoy está chévere. Está, aunque para mí está difícil. No, pues tan lleno de conocimiento útil. Mira, ¿ves? Mira, no. No guardo nada que no me sirva. Hoy es un día de reflexión y todos en algún momento, todos, hemos tenido alguna información en nuestra cabeza que no sirve para nada. Realmente ¿sí? No sirve para nada. Y sigue ahí, quieta ahí. Que no, que está ocupando algún lugar de nuestra memoria. Y podemos estar, nos dicen, no sé, algo importantísimo para sacar la clave de... Ajá. Lo olvidamos a los 2 segundos, pero ese dato inútil se mantiene. A ver, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el dato más inútil que tiene memorizado? Yo soy una biblioteca, yo soy un castillo de Hogwarts. Pero a mí se me hace que todo eso sirve. En estos momentos de mi vida, en este momento de mi vida, bueno, sí, no me sirve saber sacar el binomio cuadrado. No puedo creer que sepa sacarlo. Yo amé álgebra. Ok. Y fui muy feliz. Y el binomio al cuadrado me daba vida, va a ser las misceláneas. Las misceláneas, las famosas misceláneas. Pero dime en este momento de mi vida. Sí, no, no. ¿De qué sirve? No te va a servir, a menos de que te estés en un concurso donde te vayan a ganar a plata o una algo así. Una casa o algo así. Saque ya el binomio cuadrado. Ya, exacto. Ahí sería muy útil. Lo otro que me lo dice Andrés mucho es que me sé los libros de la Biblia. Sí, yo no me explico cómo carajos te sabes los libros en orden, además. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. No, o sea, no entiendo en qué momento te memorizaste eso. Es que Génesis, febrero, marzo, abril. Sí, exacto. No, cositas así que guardamos en nuestra cabeza. Hay muchas cosas. Ajá. Muchas cosas. Por ejemplo, cuando el inspector Gadget sacaba el helicóptero, decía, sal de mi sombrero, truco helicóptero. O sea, ¿cómo se te queda todo eso? Además, eres una esponja que absorbe conocimiento útil e inútil. Porque sabes que es una mirla. Bueno, no, es que no. ¿Cómo fue la esposa? Yo estoy segura que nuestros oyentes, si me vieran la cara de Andrés cuando le conté. Porque me ha pasado varias veces y es real y sé que hay oyentes que les ha pasado. Claro. Resulta que las mirlas, cuando van a poner huevos, sacan los huevos de los nidos de los copetones y dejan ahí sus huevos. Eso quiere decir que cuando nace el pollito de mirla, bien, que mira. Por lo general es mucho más grande y el pollito copetón intenta alimentarlo y uno escucha el pío de ellos. El pío. Y todo está maravilloso en esta sección de y aves. Yo sé que acá en Bogotá les ha tocado encontrar en algún momento ese caso. El pollito copetón intentando alimentar, mentiras, el papá copetón. Copetón, Mirla. Intentando alimentar al bebé Mirla. Andrés se quedó mirándome cuando le conté. Que me preguntaste que si alguna vez, no, que si no me había dado cuenta y yo, no, la verdad es que no. Pero es cierto. Entonces, ¿no tienes ninguno en serio? No, voy a pensarlo bien y en el transcurso del programa les voy a contar. Bueno, está bien. Ahí está entonces, arroba la X más música en Threads, en Instagram, también en X. Ese dato inútil que tiene memorizado. Escuchamos a Post Malone, aquí junto a Morgan Wallen, esto que se llama I Have Some Help. Esta es la X. Complicated. La canción de ahora. Con los buenos días desde esta esquina de la nación. Está complicated. Y lo de Avril Lavigne, complicadísimo, ¿no? La gira de Avril Lavigne, todo un fracaso en los Estados Unidos, en Canadá. No ha vendido. La gente, gente muy brava porque no canta sino, ¿qué? Como 1 hora y 20. Muy poquito, ¿sí? Ni siquiera en un festival. La gente bravísima con Avril Lavigne. Claro, porque ¿cuánto cuesta retirándole sus confianzas, retirándole... Sus afectos. Sus afectos en redes sociales diciéndole que están muy desilusionados porque canta lo mismo y canta muy poquito. Ah, ¿y cuánto no cuesta la boleta? ¿Quién sabe cómo será ahora, la cosa? ¿Cuántas canciones tiene realmente buenas Avril Lavigne? ¿Qué más tendrá que cantar ella, digamos? Tiene 3 canciones, I'm With You, Skater Boy y Complicated. Complicated y la otra, la 4. Que ya habíamos dicho aquí que había sido la única número 1 que tuvo. Así, ella, 4. Sí, 4 cancioncitas. Ya. Ahora, lo que hablamos también. Exactamente. No es un momento, se aprendía todo el disco. Girlfriend es la única que es la número 1. Ah. Sí, lo cierto es que, como lo decíamos ayer en Mañanas X, La gente, los artistas tienen menos del 20% de sus canciones las conoce la gente. Ya, no hay nada más que hacer. El grueso sí. Con los muy buenos días, ya regresamos para refrescarles sí. La memoria, pregunta. Todo. La pregunta de la semana, la vida y todo lo demás. Aquí está Julia Michaels. Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. Wow. Sí. Mucho tiempo. Es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo por eso y más. Es que Allianz dice, seguro estamos. Estas son las mañanas de la X, ¿te asusté? Horrible, sentí un vacío, me puse morada. Es importante recuperar el asombro. Dice, cuando veo ese tipo de reacciones, sé que... De la vida, ¿cierto? Sé que el asombro está vivo. Hay un alma ahí. Sudor. Exacto. Frío. Que no estoy muerta. Hay asombro positivo y negativo. Es no, importante. Yo, sí, por... yo es que empecé a sentir como una, algo raro. Esencia. Pero yo no veía, Andrés estaba tranquilo y sentí frío. O sea, es lo horrible. Vi, no lo vi. Yo volteé a mirar y veo una cabeza solo así mirando. Puede ser Alejandro. Fue. Yo intenté, a ver, les estoy comentando aquí al aire, amigos y amigas. Que no, a mí no me gusta, yo no lo hago con esa intención, pero se asusta, entonces me tiene mucho. Claro, asusta. Te gusta porque te gusta asustar risa. Niños. No, no, es, bueno, es, no, les, entonces. La reacción. Yo intenté, me asomé para saludar a Andrés, pero Andrés no me vio, entonces dije, me tocó la dirti hoy. No, me mal, me mandó lejos, me puse morada. Sí, estuvo de varios colores. Sí, sí, así, volví, bajé, me volví a por blanca, me sudaron las manos. God, el sudor frío que llaman, y yo estuve leyendo sobre el sudor frío, y es ¿Qué susto, eso? Estrés, o cuando se le baja el azúcar a uno, o algo, Alejandro, María. Me das del estómago. Exacto, sudor frío. Gracias. Sí, yo intenté saludar. Yo lo que hago es saludar al entras equipo. Entras y saludas, normal. De maneras especiales. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Hablemos de habilidades blandas, golpes blandos. La palabra del año, yo creo que puede ser blandengue. La palabra del año es la blandengue. ¿Blandeza? ¿Blandura? Sí, blandeza, creería yo. Miremos. Blandura no, porque entonces no. ¿Blandengue? Blandeza. Blandeza. La blandeza, hablemos de blandezas. Porque ya hemos visto que hay drogas blandas, que fue por el motivo que detuvieron un tiempo en Europa a Nicki Minaj. Ajá. Porque llevaba drogas blandas, ese era el... Que son suaves. ¿Marihuana? Marihuana. Que son drogas, exacto. Suaves. Marihuanita. Exacto. Y en algún momento vimos con un tuit que hablaba del golpe blando. Sí. Y ahora... Habilidades blandas. Exacto. Que de esto igual sí se ha hablado... Históricamente en las empresas, sobre todo, y en las habilidades cuando se trata de contratar a alguien, que no son estas habilidades específicas, ni técnicas, ni especialistas, pues. Ok. No son habilidades que están ahí, que poseemos todos, entre comillas, o no. Por ejemplo, la actitud, el comportamiento, la expresión personal, la motivación. Salieron 10 habilidades blandas claves que las empresas están buscando. A ver, ¿qué están buscando las empresas? ¿Cuáles son las habilidades blandas que buscan las empresas? Primero, que usted tenga comunicación eficaz, que usted sea capaz de comunicarse. Pero eso a mí no comunicar. Se me hace blando, eso se me hace importantísimo, durísimo. Difícil, parece difícil, sí. Parece difícil, pero no, no lo es. Es cuestión de hablar. El sinónimo es molicie, de blandeza, blandura de las cosas al tacto. Comunicación, ¿qué comunicación más hay? Adaptabilidad, que usted sea capaz de adaptarse a cambios de manera eficiente. La capacidad de adaptarse y recuperarse frente a los desafíos y cambios de las corporaciones. 3, la responsabilidad, ¿qué tan responsable es usted en su empresa, en su lugar de trabajo, en su cargo? Habilidades que demandan las compañías, como por ejemplo... la cualidad que asegura que los colaboradores realicen sus tareas de forma eficiente y precisa, sin necesidad que estén detrás de usted. 4, actitud positiva. Una de las habilidades blandas más universales para la empresa. Una perspectiva y un comportamiento positivo pueden convertir un ambiente laboral estresante en uno agradable y productivo. 5, trabajo en equipo. Esto es importante. Hay gente que no no trabaja en equipo. Que no necesita, por un lado, pero cuando se requiere un trabajo en equipo y no lo sabe hacer, empieza a fallar. Se me hacen como cosas muy importantes, ¿no? Para que funcione, no le diría blando, le diría vital. Puede ser, okay. Hay que cambiarle, no, como sí, funciones puede ser. Vitales para que todo marche bien. Otra vez, pensamiento crítico, tener criterio, habilidad que demuestra la iniciativa a la hora de solucionar problemas, poder tomar decisiones. Y la profesionalidad, que también se pasa por alto muchas veces. Se refiere a los esfuerzos que pueden manifestarse en la calidad de trabajo o en el comportamiento y la apariencia profesional del empleado. Se respeta la política, los protocolos, se evita el lenguaje inapropiado y tiene ética profesional. Habilidades interpersonales describen la capacidad de interactuar con compañeros, clientes, colegas, proveedores para establecer y mantener relaciones laborales positivas. Y por último, la creatividad. Okay. Mantenerse creativo. Ahí están entonces las habilidades blandas. ¿Cuál es la suya? En Mañanas de la X 103.9 FM está Tate McRae. Esto se llama Greedy. The Chainsmokers con Paris en Mañanas X. Qué suerte que seas mi mamá. Registra tus facturas de 150 mil pesos o más en Más Puntos Unicentro Bogotá y participa para ganar un Mazda 2 HB Touring modelo 2025. Acompáñanos y descubre sorpresas increíbles. Llegó Javier Milei a San Francisco a hablar con Elon Musk. Ya. En estos días estaba viendo una foto de Wendy Carlos y Javier Milei parece peinado como Wendy Carlos. Ok. Además que le son gusta idénticos. La música, ¿no? Ayer salió esta semana salió un tuit de él cantando que él pues podía ser llamado con otro que también le gusta la música ex de este país y claro. Podrían armar una banda que se llamara Los Auténticos Decadentes. Un gran tuit realmente. El presidente libertario de Argentina ha aterrizado en San Francisco la noche de anoche, como dice la canción de Rosalía y de Bad Bunny, para una semana. Dándose piquitos con el reconocido empresario tecnológico de Tesla y con toda la tropa élite de la tecnología en Norteamérica. Imagínate esa conversación. Cuarto viaje de Milei a los Estados Unidos como presidente en 5 meses. Ah, le gusta. Le gusta. Tiene millas, tiene millitas. Tiene millas. Uno por mes. Le gusta el pie de manzana. Le encanta, mira, bueno. Turismo, importante. ¿Qué comerán? Hamburguesas. ¿Costillitas? Hamburguesas a la lata. Ese Elon se ve que le gusta la hamburguesita. Él se le gusta la hamburguesita. ¿A dónde llegó? ¿A Colorado? A San Francisco. ¿Qué se come ahí? La meca de la tecnología, de todo. San Francisco San Francisco es muy plural. Bueno. Tiene comida de todo tipo. Bueno, bienvenido. Hay una calle muy chévere en San Francisco donde uno puede encontrar por ahí chuzitos para comer muy chéveres. Milei, quien fue elegido el año pasado con una promesa de arreglar la economía de Argentina y con una inflación supremamente alta, también se va a encontrar con Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook y Sam Altman esta semana como parte de una gira internacional planeada para ubicar a Argentina de nuevo en el mundo, según su vocero. Este es, como les decíamos, su quinto rodeo. Claro. El país que más visita, ¿cierto? Sí, claro. Se va a ver con las cabezas más importantes de las tecnológicas. Cuenta Google. Sí. Milei habrá completado 8 giras internacionales en sus primeros 6 meses de presidencia a finales de junio. Es un récord entre los presidentes argentinos, según el Financial Times. Me imagino que los argentinos dirían lo mismo que decimos los colombianos cuando empiezan a pasear, ¿no? Claro. Están gastando la plata. ¿Y este qué? Está paseando. Delicioso. En abril, Milei llegó a los Estados Unidos para encontrarse con Elon Musk y esto le ayudó muchísimo a su imagen pública. También le dio cierto estatus de celebridad al presidente argentino, pero los oponentes y los opositores son muy críticos de su itinerante naturaleza y algunos votantes jóvenes se preguntan si esta es una hazaña publicitaria tipo Around the World in 80 Days, alrededor del mundo en 80 días, o si en realidad Mr. Milei va a traer una plática de vuelta a Argentina porque esta está lidiando con su peor crisis financiera en 20 años. ¿Y cómo va eso? Dice Morning Brew, la newsletter en Google esta mañana. Muy regular. Claro. Milei está tratando de recortar los gastos. Se nota en sus viajes. Sí. Dice, es tan bueno recortando gastos como dejándose crecer las patillas. Dicen los estadounidenses hoy. Uno, ¿cómo se toma eso serio? Dice, Milei is apparently as good at slashing spending as he is at growing facial hair. Amo el sarcasmo gringo, es sí. Una cosa muy brava. Argentina reportó que la inflación creció a una tasa de 8,8% para el mes de abril. O sea, tipo no, ese no fue. No. Presidente libertario. No va a pasar nada. Ese no fue. Dice que esta es la tasa de inflación más alta en 6 meses. O sea, no, todo mal. Vigo Mortensen lo decía. Cost cutting measures have negatively affected Argentines. Dice que las medidas de recorte de costos han afectado negativamente a los argentinos, que están siendo apretados en la medida en que su plata pierde valor mientras los costos de bienes y servicios siguen creciendo. Dice que el trabajo en obras públicas, más de 2,000, incluyendo daycares, esto es, ¿cómo se llama eso? Guarderías, autopistas, puentes y proyectos de vivienda se han detenido, y los expertos dicen que la inflación en caída también puede mostrar una recesión y que Milei ha hecho poco progreso con las reformas de largo plazo en el gobierno argentino. Básicamente, no pasa. No, y hay crisis. Nada. Su gabinete le renunció parte de él y no confían en él. Y 6 meses. Ven todos estos viajes como algo que no tiene sentido. Hay crisis y va a seguir. Complicadísimo entonces las cosas. Gubernamentalmente, este es el disco que Andrés Salazar dice que es el mejor disco del Michael Jasso. Tengo pruebas. Lo dijo a las 4:48 de la mañana. Solo lo sostengas ahora. Una fiesta. Del álbum Dangerous, aquí está Michael Jackson, esto es Black or White. X está al aire con lo nuevo de Shabuzi, quien se hizo famoso gracias a Beyoncé y su álbum Cowboy Cartier. Eso se llama Bar Song Tipsy. En mañanas de la X 103.9 FM hay noticias sobre las corridas de toros. Sí, en un fallo histórico, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó ayer un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en todo el país. Lozada estaba feliz. Lo vi en su video. Juan Carlos, amigo de nosotros. Le tembló la voz de la emoción. 7 años buscando esto. Lo lograron. Exactamente. Y en Manizales no están nada contentos con eso. Hay varios lugares, Manizales, Cali, donde se realizan, porque tampoco se van a poder hacer novilladas. Nada que tenga que ver con los animales. Coleo en los llanos tampoco. Sí, hay varios sectores que no están de acuerdo. Lo cierto es que el proyecto de ley que anteriormente había sido votado en el Senado ahora será enviado al presidente de la República para que lo promulgue. Todos pues saben la posición que él tiene, así que es un hecho que ya se aprobará. Habrá un periodo de transición de 3 años para ayudar a las familias que dependen de las corridas de toros a encontrar nuevas fuentes de sustento. Este martes, 93 congresistas votaron a favor de la prohibición, mientras que solo 2 votaron en contra. Colombia es uno de los 8 países a nivel mundial que aún mantenían las corridas de toros. Y con este fallo, ¿uno pues, de los cuantos? 8. 8. Solo hay 8. Okay. Que ahora serán 7. Ok. Ahí está. Ve, ¿y eso no lo pueden, qué? En tutelar no, y esas vueltas. Ya pasa sanción. Pero es que cada cuánto, ¿hace cuánto no prohibieron eso, Dayana? Eso no lo habían prohibido. Pero eso fue como distrital. Esto ya es nacional. Esto es ley. Ley. Se convierte en una ley. Ya sancionarlo como ley. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross. Una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada. Hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos. pesos o conoce más en kia.com.co de Onio Kia K3 Cross. El progreso nos pertenece. Selena Gómez está en portada de la revista Time como parte de las 100 empresarias más importantes del mundo en 2024. Su empresa Rare Beauty, belleza rara, ocupa uno de los lugares en esa codiciada lista. Lo hace muy bien, lo hace muy bien en todo, y la manera como se comporta en redes. Benny Blanco, su nuevo novio, salió a hablar con Howard Stern y dijo que se quiere casar con ella y que quiere tener hijos. Ah, qué hermoso. Estaban las conspiraciones románticas diciendo que eso lo dijo por lo que pasó con Justin Bieber, que anunció su paternidad y que Selena le dijo, vaya, hable, que queremos ser famosos. ¿Por qué son así? No lo estoy diciendo yo, te lo juro que hay conspiraciones que dicen que Selena y él fue la relación más tóxica creada. Juana Sadicción. Irreada de Los Ángeles. Sí, puede ser. Que fue orquestada y terminó siendo algo terrible y que justo a Benny Blanco le da por hablar. No lo digo yo. Lo dicen las redes. Lo dicen las redes sociales, lo cual lo hace rápidamente mentira. Obviamente. Los comentarios de hoy están relacionados con una pregunta que hicimos temprano en la mañana. Y también vamos a volver a Facebook a preguntarles sobre su canción descubierta aquí en La X. Pero ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál es ese dato inútil que tienen la memoria? Dato inútil. Tengo muchos. Son muchos. Yo soy un tesorito. ¿Cierto? Yo soy un cofre de datos inútiles. Ustedes dos. Yo soy un cofre de datos inútiles. A ver, uno. Cualquiera, suelta alguno ya. Es complicado aterrizarlo. De una vez, ¿cierto? Sí, claro. Yo necesito pensarlo también, no he encontrado. No, todo es útil. No, mira, Nicoleta dice la tabla periódica de los elementos químicos en orden. Útil. Se la pero saben. En este momento no es útil, digamos. No hay utilidad en absoluto para saberse la tabla periódica de los elementos. Si uno no está trabajando en el área, no sirve. Depende de nada. Del contexto. Si yo me sé Pulp Fiction algo. Completa. Los diálogos. Sí. Exacto. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. La cantidad de memoria RAM que le está consumiendo. Mientras que si yo le digo un código, se le olvida. No, a mí el código lo tengo clarísimo. El codiguito. Sé que hay uno que es 54 y el otro es 55. Lo que no sé es cuándo ponerlo. Exactamente. Mira, por acá dice Edgar, el nombre científico de las plantas y animales. Qué bueno, muy bien. Está lindo. Edgar y científicos. Exacto, por ahí. También por acá, Magus, me sé todos los hechizos de Harry Potter. Ah, eso está muy bien. Expelliarmus, Nea. Ay, es mi diosa. Wingardium Leviosa. The Golden Hour, Jake. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my brain. Subsidio. Hay una noticia alrededor de uno de los grupos más importantes de rap de Nueva York, que se llama The Wu-Tang Clan. Sí, señor. Resulta que ellos son los dueños del álbum más caro y único en la historia. Y esto va a estar exhibido por primera vez. Once Upon a Time in Shaolin. Solo existe una copia física que vio la luz en el 2014. Se grabó desde el 2006 al 2013. Dice que están todos los integrantes en ese disco. Está en una caja metálica con joyas. Y por primera vez va a estar en la Galería de Arte en Tasmania. El Museo de Arte Antiguo y Nuevo de Hobart en Tasmania, Australia, adquirió el álbum en préstamo del grupo de coleccionistas Please. Ahora el disco aparecerá en esta exposición llamada Name Dropping. Como te conté, fue grabado en secreto durante esos años, se lanzó el proyecto, se convirtió en el álbum más caro jamás realizado. Según quienes lo oyeron, dicen que incluye contribuciones de todos los miembros, así como dos apariciones especiales de Cher. La única copia está guardada en una caja plateada con joyas incrustadas, junto con notas encuadernadas en cuero y un sello de cera con el logotipo de Wu-Tang. Claro, este fue el famoso disco que compró Martin Shkreli. ¿Cuál es la idea de un disco Pharma así? Bro. Ok. ¿Qué no, busca ellos, un disco así? Ellos querían hacer publicidad y ya. Ya. Un mercadeo ahí. Y Shkreli, quien ahorita está en la cárcel. Claro. ¿Por? Por subir los precios de la... ¿cómo se llama eso? Del medicamento, de medicamentos para tratar el SIDA, creo que era. Era hijo de un famoso empresario farmacéutico y el hombre subió enormemente los precios y lo metieron a la cárcel. Ah, bueno, bien ido. Ese fue el que compró el disco del Wu-Tang Clan. El Once Upon a Time in Shaolin. Uh-huh. ¿Pagó cuánto? Como 15 millones de dólares por él. Uh-huh. Sí. Mucha plata. Excéntricos. Y ellos felices. Claro. A Wu-Tang no le importa sino la plata. ¿Sí? Claro. Su canción se llama Cash Rules Everything Around Me. Nunca les ha interesado la música, solamente les interesa es la plata. Pero ellos es como una normal en las letras de... En el hip hop, yo creo. ¿Cierto? Como ya una... idiosincrático. Columna y vertebral de todos. Todos hablan de la plata y de las chicas y pide. Porque es un... Y de la plata mala vida. Exacto, es un aspiracional. Y es idiosincrático también. Yo le leía a David Foster Wallace en un libro que se llama Ilustres Raperos, que lo hablábamos también con el escritor Juan Mosquera de Medellín, porque... Siempre tenemos esta inquietud de por qué hablan de dinero y por qué hablan solamente de mujeres y por qué, sabiendo que son artistas que en algún momento protestaron o hicieron conciencia y ese tipo de cosas. Y la razón, cuando uno lo mira desde lo histórico y lo filosófico, es que los microtraficantes de crack son los papás del rap, porque fueron los que lo financiaron. En el oriente de Estados Unidos, al igual que pasaba con el tema de los nombres en las canciones de vallenato, la mayoría pagan de las canciones de rap de Pittsburgh, de ajá, Pensilvania y del oriente de Estados Unidos, todas son canciones financiadas por y por lo tanto se hablan de los microtraficantes que los pagaban. Ellos, los jóvenes raperos, iban a donde los microtraficantes y les decían: oiga, deme platica para poder grabar un disco, y ellos financiaban. Okay. Claro. Entonces, muchas de las cosas que se cuentan en el rap están relacionadas. Giran en torno a... Y el trap también. El crimen, la criminalidad, la vida la plata fácil, ese tipo las de cosas, las armas, las drogas, las mujeres. Algunas son crónicas, otras son inventos. Claro. Y esa es otra cosa también que les han criticado. Exacto, ¿tú te acuerdas que en algún momento, no me acuerdo por cuál juicio, querían tomar letras de canciones como pruebas? Sí, y tumbaron uh-huh, eso, porque que es también muy contradictorio, porque muchas de las cosas que se dicen en las canciones de rap son inventadas. Ficción. Son historias. Ya. Yeah. Claro, son historias que parecen reales, pero no lo son. Mm. Pero le dan esa credibilidad callejera que tienen, y ahí está entonces la Wu-Tang haciendo platica. Rico, haciendo billete. Se va a escuchar y lo van a escuchar. Entonces es una... para que la gente vaya y oiga el disquito. Y aquí está Artemas con I Like the Way You Kiss Me. I like the way you kiss me. I like the way you... I Like the Way You Kiss Me, de Artemas en Mañanas X. Te invitamos desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio a nuestra Feria de Belleza y Bienestar Farmatodo, un espacio de entrada gratuita para vivir experiencias únicas con tus marcas favoritas y participar de charlas con reconocidos conferencistas. Te esperamos en la calle 94 con carrera 3 esquina y aprovecha los descuentos especiales de Feria Farmatodo, una experiencia para ti. Mi canción favorita en lo que va de 2024 la hace este joven estadounidense llamado Benson Boone. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. On Top of the World de los Imagine Dragons. Y antes de eso, un día como hoy, Tina Turner está sonando en nuestro programa con What's Love Got to Do With It. Estas son Mañanas de la X. Sí, porque resulta que un día como hoy, en 1984, salió el EP Private Dancer de Tina Turner. Mientras, tanta información importante: si después de hacer ejercicio te queda una molesta sensación en tu piel que logra sacar la fiera que hay en ti, prueba CBD, CBD con CBD, árnica, eucalipto y mentol, ingredientes naturales que hidratan y suavizan tu piel. CBD, CBD, la forma natural para sentirte bien. Una imagen que está pidiendo que la gente le preste atención a la guerra que está sucediendo entre Israel y Gaza ha llamado la atención de más de 37 millones de personas en Instagram en menos de 24 horas, destacando un nuevo push de redes sociales renovado por aquellos que apoyan la causa palestina luego de un ataque letal por parte de los israelíes este fin de semana en Gaza. La imagen muestra carpas en un campo que parece decir, o que dice, perdón, All Eyes on Rafa, un área en el sur de Gaza llena de campos de refugiados donde los funcionarios locales dicen que 45 civiles murieron luego de un ataque israelí el pasado viernes. ¿Han visto la imagen? Sí, señor. Sí, sí, sí. Muchos amigos. 37 millones de shares tiene en 24 horas. Wow. Podría ser la imagen más compartida. Súper viral. Podría ser. ¿Quién sabe? Ya con ella ahí. Con inteligencia artificial, y nos quedamos ahí porque resulta que se dio a conocer el ganador del cartel del Roland Garros de 2024, y este señor empezó a contar cómo había nacido, cómo nació la idea de querer llenar a París de tenis, quería hacer un guiño a los Juegos Olímpicos y a la ceremonia de apertura de París 2024 que tendrá lugar en el Sena. Fue sorprendente ver todos los colores, un placer ver emerger un amanecer o un atardecer, es algo que me hace sentir muy vivo y feliz. Intento sorprender a la gente y eso lo transmite con buenas vibras. Entonces está fusionando elementos urbanos de la ciudad, calles, edificios, río Sena. La obra resultante destaca por su fusión, los colores, las formas geométricas y una sensación de movimiento dinámico. La cuestión, después él confesó, no tuve tiempo de hacer fotos durante el torneo, tenía montones de ideas en la cabeza, pero a menudo eran imposibles de plasmar en fotografías, así que decidí utilizar inteligencia artificial. China está prohibiendo mostrar comportamientos lujosos en redes sociales. A partir de esta semana, el gobierno chino ha prohibido todos los posts de influencers que muestren marcas de lujo o que los muestren embarcándose en actividades lujosas. De aquí en adelante, el gobierno chino prohíbe que usted se tome una foto en un yate, por ejemplo. Prohíbe, hombre, qué vaina. Se tome una foto al frente de una tienda Gucci, por ejemplo. Ok. Entre otras, que se vea la marca. Influencers online conocidos por sus estilos de vida lujosos están desapareciendo de las redes sociales chinas luego de una fuerte campaña en contra de ellos por parte del gobierno de China. Y pues, ¿y la razón son las marcas? La razón es que el lujo no tienen por qué mostrar lujo. Ya. Sí, muy coherentes con su manera de regir. Exactamente, de gobernar. Uh-huh. Usuarios que tienen 2.9 millones de seguidores, 2.3 millones de seguidores han sido bloqueados de diferentes cuentas de redes sociales como Douyin, la administración del ciberespacio chino, que es el regulador de internet en ese país, anunció una campaña en abril contra los influencers que creen un personaje que muestre mucho dinero y que demuestre una vida lujosa construida solamente a partir del dinero para atraer seguidores y tráfico. Ahí está. Esta no es la primera vez que las autoridades chinas han intentado regular la internet, que está censurada muy fuertemente en China, en un esfuerzo para combatir tendencias de redes sociales que son consideradas indeseables. En 2022, los funcionarios de China establecieron un código de conducta para todos aquellos que estaban haciendo live streaming, donde les prohibían que mostraran dinero, joyas o bienes de lujo, entre otros bienes visiblemente importantes o adinerados. Y este es el más reciente de los ataques contra esos influencers. Y dicen que esto se debe a que la clase media ha vivido una recesión muy fuerte en los últimos años, así como también la gente joven en China lucha contra un mercado laboral intensamente competitivo, y mucha gente está dejando de trabajar para intentar dedicarse a ser influencers. Cuando la mayoría de la gente es infeliz con sus propias vidas, nos damos cuenta que el contenido online que estos influencers propagan está tan desconectado de la realidad que debe estar prohibido. Ay, no, como que sí, pero no. Lo de la prohibición, no, pero como que sí es exceso de mostrar. No lo sé, es contradictorio. Estas son Mañanas de la X, esta noticias de redes sociales, tecnología, Instagram y mucho más aquí en Las Mañanas. Daido con Hunter en Mañanas de la X. Decor es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en el hub audiovisual más grande de Europa, en una industria en continuo crecimiento. Descubre más en decorschool.com. Hablemos de décadas. ¿Cuál es la mejor década de tu vida? Los 90. ¿Cuántos años tenías? Entre los 10 y los 20. ¿La década favorita suya, Andrés? Entre los 10 y los 20 también. ¿Cuánto? ¿Qué fue? ¿2000 qué? ¿Cuándo te cogió 2000 eso? Al 2010. Ok. ¿La tuya? Probablemente la misma década en la que, como ustedes, tenía entre 10 y 12 años. Se acaba de establecer... Sí, se acaba de establecer un estudio que dice que la mayoría de la gente a la que se le pregunta cuál fue la mejor década, escoge la década en la que tenía 11 años. ¿Cierto? El 98% de 2000 encuestados por la empresa YouGov, según dice el periódico The Washington Post, fue interrogado sobre cuál es la mejor década de los Estados Unidos y encontraron que no importa cuál sea la década que esas 2000 personas, los 80, que esas que esas personas escogieron, el punto en común es que todas las personas tenían 11 años. 11 años. Ya pues. Sí, muy feliz. Le habrán preguntado a gente de cualquier edad, me imagino. De cualquier edad. Z, Millennial. Todo. Toda la gente entre los 20 y los 70 años contestó que su década favorita era cuando se ponen a mirar. Los 11 años. Todos tenían 11 años cuando la escogieron. Niñez. Sí. Pero es esa niñez. No la niñez temprana, sino la segunda. Sí, como la del infancia, medio. Sí, que cuando uno ya entra bachillerato. Se supone que la curva de la felicidad es así como una sonrisa. Es uno más feliz a los 11 y vuelve a ser feliz por allá a los 80. Va que vea. Interesante. ¿Sí? Dato. ¿Sí? Dato inútil e interesante. Ay, descubrí está, uno. Está buenísimo. ¿Viste? Tengo. Está bien. Esto es maravilloso. Water cooler talk. Las preguntas que se hicieron en el estudio es cuál fue la década en la que las comunidades estaban más unidas. ¿Cuál fue la sociedad más moral? ¿En qué década fue más moral la sociedad? ¿En qué década hubo menos división política? ¿En qué década existieron las familias más felices? ¿En qué década se hizo la reportería de noticias más confiable? ¿En qué década se hizo la mejor música? ¿En qué década se hizo la mejor radio? ¿En qué década estuvo la mejor moda? ¿Cuál ha sido la mejor economía en una década? ¿En qué década se hicieron las mejores películas? ¿En qué década se hizo la mejor televisión? ¿En qué década se llevaron a cabo los eventos deportivos más importantes? ¿Y en qué década se hizo la mejor comida? Esas son las preguntas que hizo YouGov a más de 2000 encuestados y todos contestaron que el mejor momento de la vida, moralmente, familiarmente, fueron los 11 años de edad, sin importar la década, lo cual determina que no existe la historia de las generaciones ni nada de esas cosas. Caemos en el mismo lugar. Todos somos. Fuimos felices ahí. Todos somos iguales. Sí, finalmente. Ya, ahí está. ¿Vieron? Todos somos muy parecidos. Somos como pequeños perros salchicha. Sí, good boys. Son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está la portada de la revista Time de esta semana. Selena Gómez con una canción llamada Bad Liar. En Mañanas X, la frase del día. Tampoco jugaré a ser una persona feliz, porque lo soy a ratos perdidos, pero a veces, caminando por la calle, siento una racha de felicidad y trato de no indagar la razón, porque si lo hago, comprobaré con harta felicidad que me sobran motivos de desventura. Mejor es aceptar con humildad esos dones secretos. ¿Quién es? Dijo Jorge Luis Borges en 1968. Momentico. La frase del día. Sí, claro. Muy bien, muy buena. Sepa que será miserable todos los días de su vida. Gracias. Pero aproveche los momenticos de felicidad. Esos microsegundos. Los chispazos. No, mentiras, hay momentos. Ya hay uno siente, si uno siente. Sí. No. Y se van. Sí. Fleeting moments of happiness. Sí, pero bueno, atesórelos. Amidst all the misery. No es un estado general. Bueno, no sé si hay personas evolucionadas o elevadas que dicen... No existen. No. No existen. No existen. La felicidad es pasajera. Como un estado y completo, no, exacto. No. Rapidita. Ahí está la frase del día de hoy, Jorge Luis Borges y Mañanas X. Teleperformance, el amo perjudicial para la salud, prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Tenemos un informe importante en instantes, quédese con nosotros en la X Más Música porque es una especie de servicio social y también fiesta de 30 años. No es la fiesta de los 30 años, es una de las fiesta. Tantas. Perfecto. De los 30 años de la X Más Música. Es un evento súper especial y queremos comunicarlo en instantes aquí en Mañanas de la X.